Recordemos que entre el 2012 y 2013 se había desarrollado una guerra, particularmente entre grupos armados yihadistas en el norte de Malí, reclamando particularmente la independencia de cuatro regiones principales de Malí del Norte, ¿sí?, contra el gobierno central de Bamako, capital de Malí. A partir de ahí hubo una transición hasta el 2018, y recién hace un año y dos meses hay un presidente electo democrático en Malí. Ajá. La situación se venía agravando particularmente por el histórico conflicto étnico, particularmente entre tres grupos, ¿sí?, que son los Fulanis, o bien denominados Puls en francés. Recordemos que Malí es colonia francés, por ende el idioma oficial es una ramificación dentro de la lengua europea. Y por otro lado, dos etnias también principales, que son los Dogón y los Bombaras. La situación se agrava en el conflicto, particularmente entre los Dogón y los Puls, o Fulani, ¿sí?, que son dos etnias que históricamente, desde el siglo XIX, siglo XVIII, hay registros de concentraciones en las zonas de agricultura, particularmente por los Puls y los Dogón, que se encuentran ubicados particularmente en zonas de controles de acceso al agua. Entonces, esta es la histórica lucha por el control de acceso a los alimentos o al agua, es decir, a recursos naturales. Sumándole a este conflicto intercomunitario está el conflicto yihadista, ¿sí?, entre los salafistas quietistas, los chiitas y el salafismo yihadista, que esto termina de explotar, recordemos, en el 2012-2013, donde el salafismo yihadista se enfrenta a una de las ramificaciones yihadistas de Al-Qaeda en el norte de Malí. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, que como ante estos enfrentamientos, por un lado entre los yihadistas y por otro lado los grupos étnicos, uno de los grupos fundamentalistas yihadistas, que son los salafistas quietistas, que son una operación armada que ha tenido muchísimo control del acceso con la frontera, particularmente entre Burkina Faso y Níger, le acusan particularmente a los Puls de haber, de una manera u otra, de haber colaborado con la otra etnia para darle paso a una agrupación yihadista. ¿Me siguen un poco? Sí. De hecho, lo venía en mi mente, lo venía conectando con los atentados que se dieron en algunos hoteles en el centro de Bakú, algunos atentados que se dieron inclusive en otros territorios de Mali en los últimos tiempos, que en un primer momento los habían vinculado a la actividad de los Tuareg, pero que luego fueron reivindicados justamente por estos grupos que vos estás nombrando en este momento. Así que sí, te seguimos y lo venimos de alguna manera manejando acá en lo umbilico del mundo. Lo que pasa es que obviamente son latitudes medio complejas, ¿no?, para nosotros, para retener y recordar. Bueno, y justo lo que vos mencionás, Fede, que la situación que se vivía en el norte con esta comunidad también étnica, digamos, a hoy se le atribuye la llamada, digamos, según la ONU, el Consejo de Seguridad que lo está tratando, se lo califica como, bueno, una masacre humanitaria, porque entre el sábado a la madrugada y la mañana del domingo 10 de este mes, del mes de junio, digamos, asesinaron entre 95 y 115 personas y el resto está desaparecida. Y lo más terrible es que esa mitad son niños. Entonces, la situación se agrava, ¿por qué? Porque hasta hoy el Estado de Malí, el oficialismo, establece que no puede cubrir todo el territorio y que necesita la colaboración prácticamente de, por un lado, la ONU, los cascos azules, y por otro lado también las fuerzas militares francesas. Malí tiene un acuerdo con Francia, un acuerdo militar de cooperación en formación militar, lo que es aérea y también lo que es cooperación particularmente marina. Entonces, lo que está en negociación es terminar de cubrir nuevamente el territorio que se había cubierto hace 6 años atrás por parte de los cascos azules y también las fuerzas militares francesas, porque, digamos, se puede agravar la situación, sobre todo si se agrava la situación entre el conflicto yadista, nuevamente, en el sur, cerca de la frontera de Burkina Faso, y por otro lado se agrava el conflicto étnico, va a ser un conflicto que el Estado, con el porcentaje de fuerzas militares, no va a poder contener. Claro. ¿Qué pasa? Las ONG, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Mujeres, Fautoma Haber, es la presidenta de la Asociación de Mujeres de Malí, establece que no va a alcanzar solamente con controlar las zonas con militares, sino llamar al diálogo, y también a la comunidad internacional, porque hoy está, de una manera otra, es una sobredimensión del problema. Por ejemplo, en el pueblo habitaban 350 personas, y bueno, el 90% de las personas habitadas en el pueblo directamente fueron asesinadas o están desaparecidas. El pueblo se llama Sabamedá, es un pueblo, digamos, cerca del centro de Malí, y como hay un flujo de fuerzas yadistas en el norte y del sur intercomunitarias, digamos, las propias comunidades étnicas, lo que justamente, digamos, se va a fortalecer es el mercado negro de armas, particularmente. Y ni hablar, digamos, los controles de acceso a los recursos naturales para de una manera u otra exigir una respuesta al Estado, volver a los yadistas que quieren seguir directamente, reclamando la independencia del norte de Malí, ¿sí? la fuerza de liberación del área Azawad, digamos, recordemos el Movimiento Nacional por la Liberación de la Azawad, zona reconocida del norte de Malí, y por otro lado, bueno, las etnias que de una manera u otra quedan en el medio de este conflicto que es entre el Estado oficial, los yadistas y el enfrentamiento histórico de hace 2 siglos entre estas etnias, ¿no? Claro. Y además, allí a donde se generan este tipo de desestabilizaciones, muchas veces los de afuera son los que comen, ¿no? Y son los que pueden generar algún tipo de presión o presencia. Vos hablabas justamente de Francia, que es uno de los actores en la región más importantes. También tenemos el caso de Italia, que ya mandó varias de sus tropas a Níger con la excusa de tratar de parar el flujo de migrantes hacia las costas de Libia y de ahí hacia el mar Mediterráneo, con lo cual nos damos cuenta de que este tipo de noticias que nos traes efectivamente también pueden llegar a tener consecuencias en ese sentido. Ese, ¿alguna cosa más para agregar acerca de la situación africana? No, de esta situación, bueno, va a haber que decirla, yo creo que particularmente en el plano político, social, no. Sí, bueno, decir que la selección de Malí le ganó al sub-20 argentino a principios de julio. Malí lo recordamos. Tiene una gran selección, realmente para meter un poco de mirada también al deporte africano.